Bonita sintonía para los últimos 14 minutos del programa de esta tarde contigo. Lo hablamos, hablamos del mundo del cómic, hablamos con los amigos de Estreveo y ya saben que una vez al mes se pasa por aquí pues una compañera de Estreveo, Silvia Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes, Silvia. Pues buenas y calurosas tardes, José María. Sí, Esther. Desde luego. Hoy a Esther le hemos dado vacaciones. Le hemos dado vacaciones, que descanse bueno, de nosotros, ¿no? La entiendo. Estamos ya todos, de verdad que este calor nos tiene. Hoy no está cayendo bueno. Ninguna tormenta por allí, por Cáceres a esta hora, ¿no? Pues no, ayer sí, pero hoy aquí estamos con el chaparrón, pero de calor. El aire acondicionado y el agua para hablar con todos vosotros. Pues Silvia, hoy nos presentas sí. ¿A quién? Pues mira, hoy os traigo a Miguel Casasola Franco, que tiene 38 años, es licenciado en Historia, es librero en la librería Lee de Madrid y además también es editor de la editorial Ártese Quien Pueda y, por si fuera poco, es poeta. Así que vamos a escucharle. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes José María y buenas tardes Silvia. Por todo lo Hola, que ha contado Miguel. Silvia, rico, así no te puedes hacer. O sea, siendo poeta, con tu pequeña editora en una editorial pequeña, trabajando de librero. Claro, es que así es muy difícil de hacerte rico, ¿eh? Esto sí, ya lo saben en casa, ¿no? Ya lo saben en casa, sí, pero lo tienen asumido, que es lo importante. Así que, bueno, lo importante es disfrutar de lo que uno hace. O sea, que, bueno, por ese camino es por donde voy. Muy bien. Silvia. Bueno, pues nada, Miguel, quería preguntarte, aunque ya hemos hablado más veces, porque bueno, la verdad es que Miguel es un buen amigo, otra persona que me ha influido a la hora de leer en el tema de leer cómics. Quería preguntarte, Miguel, cuéntanos, ¿cómo te iniciaste en la lectura de cómics? Pues bueno, yo la verdad es que fue un comienzo casi sin pensarlo, porque simplemente desde muy pequeñito, o sea, muy pequeñito, pues me refiero teniendo 6, 7 años, cayeron en mis manos algunos cómics de Marvel, me acuerdo de Puño de Acero, El Halcón, en fin, La Patrulla X, y a partir de ahí empecé a leer, bueno, luego seguí con Botones Sacarino y demás, y bueno, luego cuando me fui haciendo un poco más mayor, ya con Asterix y Tintín, a partir de ahí pues empezó toda una carrera de lectura de cómics. Pero actualmente te siguen gustando cómics de superhéroes. ¿Cuáles serían tus cómics favoritos ahora mismo? Pues, a ver, yo en cuanto a cómic es cierto que sigo leyendo de todo. Lo que pasa que también superhéroes, ya más orientado también a la novela gráfica, pero por el poco tiempo que tengo para leer, pues hombre, últimamente, en los últimos años, leo todo, sobre todo, intento más orientarme a la novela gráfica, claro, que me gusta más. ¿Y cómo descubriste la novela gráfica? Pues bueno, la novela gráfica, lo cierto es que trabajando en la librería, porque ciertamente, como os comentaba, yo he sido siempre muy lector de cómics, de pues Corto Maltés, etcétera, y trabajando en la librería, que ya llevo bastantes años, pues claro, estás en contacto con otras cosas. Y creo que uno de los primeros libros que me llamó la atención fue una versión de un libro de Paul Auster que hicieron en novela gráfica. Y creo que a partir de ahí, pues, me llamó la atención también un poco ese aspecto, ¿no?, del cómic. Sí, que fue también, bueno, pues gracias a trabajar ahí, a que eres una persona lectora, pues un autodescubrimiento, básicamente, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú crees que en la escuela nos hacen leer los suficientes cómics? ¿Crees que se debía inculcar un poquito más o cómo ves ese tema? Yo creo que en la escuela, por lo que yo conozco al menos, no hay un gran fomento de lectura de cómics actualmente. Y yo creo que eso también es un reflejo de la sociedad, ¿no? Porque cada vez menos, pero aún el cómic en la sociedad, pues se sigue pensando que es como una lectura de niños, pero es una lectura de niños y paradójicamente no se da en la escuela porque se considera como de menor calidad, lo cual evidentemente no es cierto, ¿no? Entonces habría que ir poco a poco rompiendo esa barrera. Pues sí, y ahí estamos aquí un poco trabajando en esa línea. Peleando en eso, que no se lo vea como algo raro, ¿no? Que claro, la gente a veces le dé cosa a decir que lee un cómic o una novela gráfica o que le gusten las historietas, que hay veces que hay gente que les daba vergüenza decirlo, oye, pues no, y que también tiene su parte educativa, que incluso aquí en alguna ocasión lo hemos hablado, ¿no?, la gente de Estreveo, de la cantidad de cómics que hay, que son muy educativos, y donde se hablan de cosas muy, muy interesantes, pero bueno... Pues sí, ahí nosotros estamos. Hacemos lo que podemos, ¿eh? Claro, nuestro granito de arena ahí está. Y es que es cierto que estamos, lo hemos comentado más veces, entre el rol del lector friki y cool o cultureta, ¿sabes? Es que es curioso cómo se funden esos distintos papeles de los lectores de cómics, cuando realmente por eso traigo, me gusta traer a lectores como Miguel, o Ana, en fin, personas con distinto perfil que son, pues, como cada uno de nosotros, que no tienen por qué ni ser friki, ni ser ni tener un rol, pues eso, tan definido, tan cultureta, como estamos diciendo, ¿sabes? O sea, que cualquiera puede leer cómics, y como tú bien dices, José María, los cómics aportan un montón. Y bueno, no me explayo, habla tú, Miguel. ¿Qué te aporta a ti leer cómics? Al hilo de lo que estás diciendo, también es verdad que el cómic lleva siempre a extremos, es decir, la gente piensa o que lo lee, como tú bien dices, culturetas o frikis, o bien gente que no le gusta nada leer y por eso lee cómics, ¿no? Entonces en la sociedad ha implantado una idea como muy muy radicalmente contraria de quien lee cómics, cuando en realidad entre esas dos ideas hay un amplio lectores, como yo, por ejemplo, que leemos cómics y no estamos ni en un lado ni en el otro, ¿no? En fin, ¿Qué te aporta a ti la lectura de cómics, Miguel? ¿Qué destacarías? Pues a mí yo creo que me ha aportado una cosa, aparte, bueno, del entretenimiento y también del conocimiento que me aporta, pues, lo que dice el cómic, pero sobre todo me ha aportado una cosa, que es que el leer cómic te obliga a fijarte, pues, en el dibujo, ¿no? Y eso se acaba haciendo de forma instintiva, y eso luego se traspasa a tu vida cotidiana, es decir, notas que te fijas más en pequeños detalles de tu vida cotidiana, ¿no? Y creo que eso también es, acostumbras el ojo, acostumbras la mente o los sentidos a eso, ¿no? Y yo creo que eso es una gran aportación de leer cómics o novela gráfica. Qué curioso, ¿no? Si somos más conscientes de cómo está influyendo la imagen ahora de percibir la realidad, los medios de comunicación, el cine, la fotografía, el cómic, ¿no? Como medios de masa, pero que al mismo tiempo estimulan la sensibilidad de la gente, por lo que tú estás ofreciendo ese punto de vista. La verdad es que es una reflexión interesante. A ver... ¿Y tú qué lees? ¿Lees libros de papel, e-book, audiolibro? Bueno, audiolibros es cómics, ¿no? Pero bueno, ¿qué tipo de formato escoges para leer? Yo solamente papel, debo admitirlo. No sé si es de formación profesional o que soy un poco romántico en ese sentido. Porque ya tenemos una edad y nos cuesta entenderlo de otra manera, ¿no? Sí, pero bueno, a mí me gusta el olor de los libros también, ¿no? Sentir el tacto del papel, ¿no? Entonces, cuando... Reconozco que tengo un ebook, ¿no? Una máquina, pero que lo uso para cosas como laborales, nada más, ¿no? Pero para a la hora de leer necesito eso, ese tacto, ese poder subrayar o escribir en los libros, ¿no? Muy bien. Y tú como librero, claro, no, básicamente los consigues comprándolos o los que los tienes al alcance de la mano, o sea que me imagino que... Claro, sí, eso es una gran ventaja también que tengo, debo también reconocerlo, porque bueno, nosotros como libreros tenemos también una pequeña prebenda, que es la posibilidad de poder leer libros, que luego bueno, se devuelven a la editorial o lo que sea, pero claro, porque tenemos que recomendar libros, ¿no? Entonces, claro. Tenemos esa prebenda de poder leer los libros sin tener que comprarlos también, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una gran ventaja, claro. Y cuando estás allí... Claro, y allí en la librería, que el público que llega te pregunta también mucho por... ¿Has notado que ha ido cambiando y mira más los cómics o las novelas gráficas o busca otras cosas diferentes? ¿Cómo sí, es bueno, en esa parte que estás ahí de librero? Aquí en esta... Claro, cada librería es un mundo, también hay que decirlo, ¿no? Pero aquí donde yo trabajo concretamente, pues es cierto que, a ver, no es algo que se venda masivamente. Pero es cierto que notas como que hay gente que sí que viene a veces, te pregunta consejo para que le recomiendes algún libro, alguna novela gráfica para leer, o gente que se interesa a mirar el estante, que eso pues hace unos años no pasaba tanto, ¿no? Y bueno, ahí sí que se ve un cambio en la mentalidad que hablábamos antes, ¿no? De no considerar como un género menor, ¿no? El cómic o la novela gráfica. ¿Y cuáles le recomiendas, Miguel? Pues, a ver, yo recomendaría un montón, pero voy a hacer un poco a lo mejor... tópico y recomendando un... Bueno, si os parece, os recomiendo tres, porque uno que es... es que a mí me encanta, y que es V de Vendetta, que creo que es un libro que, bueno, que aparte de, a mí me encanta el dibujo de Alan Moore, pero aparte ese libro, pues, lo que el contenido me parece muy interesante. Luego también, y sigo siendo a lo mejor un poco tópico, pero hace poco, ha salido el año pasado, por fin, como un libro de corto maltés, que no hecho por Hugo Pratt, evidentemente, pero los dos autores que lo han hecho, tanto el dibujante como el guionista, yo creo que han hecho un trabajo magnífico y parece un libro salido de la mano de Hugo Pratt, ¿no? Y a mí me emociona. Mejor mucho, dibujado, ¿no? Incluso, a mí me parece que está mejor dibujado, que mejor dibujante, sí, está bonito, sí. A mí me encantó. Y luego, por último, pues un cómic que es bastante atípico, que se llama Aquí, es de la editorial Salamandra, y que, bueno, lo que hace es contarte la historia a lo largo de miles y miles de años de un rincón de una casa. Y está hecho con una creatividad y una imaginación que creo que merece la pena leerlo. Y eso es también cambiar un poco el formato habitual al que estamos acostumbrados de cómic, ¿no? De cómo está hecho. Y me parece un libro también fantástico. Ajá. Pues la verdad que son bastante sugerentes las aportaciones que nos ofrecen. La verdad, yo cómics de aquí lo he leído hace poco y es una pasada, ¿eh? La verdad, cómo juega con los tiempos, con la perspectiva, se centra en una casa, en una vivienda, y cómo pasa el tiempo sobre ese espacio a lo largo de incluso miles de años, o sea, pero la verdad que sorprende también, muy recomendable, sí. Me encantó ese libro. Pues, bueno, ya para terminar, a ver qué apuntes hace Silvia. Pues la verdad es que me ha gustado mucho lo que ha comentado él, su experiencia como librero, cómo ve que la gente pues poco a poco se va acercando a los cómics. Y bueno, yo en cualquier caso, animar desde aquí siempre a la lectura. No sé, Miguel, ¿qué añadirías tú? ¿Tú cómo te organizas para leer? Porque, por ejemplo, es que con tan poco tiempo que tienes, bueno, aunque sí que os estimulan un poco para hacer crítica y demás, ¿cómo sueles organizarte? Pues, hombre, en el poco tiempo que me queda disponible, es decir, leyendo en el metro, leyendo a veces en casa cuando tengo tiempo disponible, porque, bueno, también con la editorial, pues después del trabajo tampoco tengo mucho tiempo, y a veces alternando lecturas, leyendo prosa y narrativa a la vez, o poesía, en fin, alternando libros al mismo tiempo. Muy bien. Pues nada, encantada de charlar con vosotros, con Miguel y... Miguel Casasola Franco, librero en librería Le, editor de Artes y Quien Pueda Ediciones, para que la gente pueda curiosear un poquito, y poeta. De esa parte todos no hemos podido hablar, pero a ver si en un futuro podemos hacerlo, Miguel. Muy recomendable. Muchas gracias. También. Muchas gracias. Un abrazo. Por vuestra labor, un abrazo. Y Silvia, muchas gracias, ya saben, de Estreveo, que nos ayuda a entender y a difundir un poco más este arte aquí, pues desde los micrófonos de Canal Extremadura. Silvia, muchas gracias. Gracias a vosotros, como siempre.